Ya bien, entonces ahí pasaba como le había dicho Kiwas con ese cover a Testament Electric Crown. Oigan chiquillos, yo me encuentro solo hoy día, ya que bueno, sabrán, en Navidad y la gente de Collapse tiene que estar con su respectiva familia, pero Metalurgia como siempre está aquí al pie del cañón, compadre, con el metal, weón. Y también, como les dije, esto es un regalo para ustedes, para que disfruten buen metal en este fin de semana largo que es la celebración de la Navidad, weón. Espero que hayan recibido todos sus regalos. Si alguien pidió una muñeca inflable, ojalá que se la hayan regalado. Así que eso, weón. Oye, tenemos muchas noticias hoy día que contarles. Hay un pedido que vamos a ir a continuación, pero también tenemos lo nuevo de Nuclear, que es el bootleg que sacaron Much Detonation. Vamos a escuchar un tema de ese disco. También hay rumores de que está viniendo Megadeth a nuestro país. También le vamos a hablar acerca de eso. Se confirma Iced Earth en nuestro país. Así que a toda raja también eso le vamos a dar la información que hay por el momento. Tenemos el nuevo proyecto de Richard Christie, Charlie Walls of the Damned, que es Richard Christie, los que sabrán, es un músico que tocó tanto en Death como en Iced Earth. También ahí relacionado con... la noticia de Iced Earth en nuestro país. Tenemos lo nuevo de Orphaned Land. Otra noticia de recitales por ahí. Así que eso, weón. Y nada, pues como les dije, estoy solo en esta edición, pero eso no significa que el programa vaya a ser menos aburrido. Oye, vamos a ir a lo primero, que es un pedido que me llegó a la casilla metalurgia93@yahoo.cl de mi gran amigo que siempre me escribe, Harald Rao, compadre. Tengo el correo aquí y lo paso a leer a continuación. Dice: hola Felipe, tras estar buscando bandas que valgan la pena aquí en Valpo, encontré una banda que espero que sea de tu agrado. Esta banda se llama Umbral y la canción se llama Amanecer. Bueno, mi compadre, por supuesto que es de mi agrado, por supuesto que es de mi agrado que recibir temas de tanto tuyo o como de quien quieran escuchar buen metal aquí en Metalurgia. Y nada, pues yo creo que vamos a ir a escuchar el tema que mandaste de Umbral, compadre, con la canción Amanecer. Espero que les guste a todos. Aquí seguimos en Metalurgia con el emblema de cobre. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. Me impide realizar lo que a veces no pudiste soñar. Entre cerrar, creer y mentir, te quedan mis salidas y sentir. Ya salió el sol, ¿quieres que se vaya? Preguntas que nadie quiere responder. Sin más que puedas esperar de esta gran para más, que es la ley natural, ya no hay luz ni oscuridad. Por tu egoísmo, soberbia y maldad, el mundo no quiere ya soñar. La ciudad caerá, has temblado el dolor y vienes con tu aura a pedir perdón. Lo siento, la noche acabó, ya es hora de que salga el sol. We'll be right back. comenzar me impide realizar lo que a veces no pudiste soñar. Entre cerrar, creer y mentir, te quedan mil salidas sin sentir. Ya se acabó, el destino agarró, pudiste enfrentarlo, pero no quisiste entrar en razón y te criaste. Yeah! eso era, por supuesto, Nuclear, con ese tema The Pain You Asked For, de su Much Detonation, un bootleg oficial que lo lanzaron hace muy poquito, y yo se los digo a todo el mundo, bueno, y ya cacharon la calidad de sonido que tiene, puta, no suena como bootleg, weón, suena a la raja realmente el disco, weón. Así que, weón, a los que les gusta el thrash nacional e internacional, da lo mismo, weón. Yo les recomiendo que se lo bajen. Y los que fueron también ese día a la tocata del Óxido, que fue ahora en el invierno pasado, weón. Weón, jueguensela, weón, por el material nacional, se lo están regalando gratis, weón. ¿Dónde pueden descargarla, weón? Súper simple. Para descargar el bootleg, estoy leyendo aquí de mis amigos de Collapse.cl. Para descargar el bootleg deben dirigirse al sitio nuclear.cl/much-detonation. Detonation, para los que no pueden entender el inglés. Todo junto, Much Detonation, y llenar el formulario que se encuentra ahí para recibir el link directo al email. Quienes sean miembros activos del foro de la banda lo pueden obtener directamente desde ahí también. Esa es otra locación. Oye, weón, eso, bueno, ahí lo que van a encontrar es simplemente el video de FPSIC. También viene incluido ahí en el pack que viene ahí comprimido, el disco, el bootleg en MP3. Y se espera que después salga este Much Detonation en formato video, porque también fue grabado por la gente de Collapse. Ahí estuvieron trabajando ese día, haciéndose registro, weón, de Nuclear, weón, que está realmente filete, weón. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo les dije que a lo mejor era posible que viniera Megadeth a nuestro país. Esto estaría siendo para marzo, ¿ya? Más recitales se están agendando para marzo. Ya tenemos Dream Theater, lo que es Overkill. Tenemos, que lo habíamos anunciado, ya lo venimos anunciando hace harto rato, Municipal Waste. Y ahora se estaría sumando Megadeth. Según una declaración del Colorado Mustaine, dice así: todavía necesito programar mi show de radio. El libro está saliendo. Esto es un extracto, por si acaso, de que salió en la página de Megadeth. El libro está saliendo el próximo año. Tenemos el tour de Megadeth con Slayer, que sería en octubre. Y la fecha de los Estados Unidos y Canadá, cercano al final de año. Entonces será un gran año después de los feriados, holidays, que sería lo que sería la Pascua y el Año Nuevo. También estamos empezando a confirmar el festival de verano, la fecha del festival de verano que queremos hacer el próximo año. Tirarnos a Sudamérica, más fechas europeas, un tour propio con en Reino Unido, como lo hicimos con Judas Priest. Y estamos derechamente así, estamos derechamente hasta la primavera del 2010. Así que un pequeño break entre medio, deberíamos cachar e ir cachando qué es lo que se viene para el próximo otoño. Así que eso, otoño, tengan entendido que para nosotros en ese tiempo ahí nos llega el otoño, en marzo. Así que estaría bien toda la información correcta, bueno. Sería la raja tener a Mega nuevamente, bueno. Bueno, viene Metallica en enero y viene Mega en marzo, así que a toda raja, bueno. ¿Qué otra cosa más? Otro recital que estaría confirmando sería Obituary. Y esto ya está confirmadísimo. Esto sería en febrero. Antes, de hecho, el 3 de febrero estaría tocando Obituary en nuestro país, presentando su última producción, Darkest Day. Así que, weón, también ese es otro super recital, weón, que los que no han visto a Obituary, weón, tienen que puro verlo, weón. Así que, nada, weón, se está llenando ya la cartelera de recitales, weón. Y nada, weón, lo invito a escuchar al Galvanizado de Oro, un tema que yo sé que les va a gustar. Si estamos hablando de Megadeth, vamos a seguir escuchando a Megadeth, weón. Espero les guste. Esto es Pixels. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un Galvanizado de Oro. I infierno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. People. Eso era el proyecto de John Schaffer, compadre, líder de Eyes of Earth. Pero ahí pasaban con su proyecto Sons of Liberty y sacaron un disco, Rush Fires of the Mind, con el tema, ahí pasaba el tema We the People. Y antes Megadeth con ese tema La paz vende, pero ¿quién la compra? Pistols, but who's buying? Oye, antes de darle la noticia de Eyes of Earth en Chile en concreto, me quiero referir al proyecto Sons of Liberty, el porqué de ese proyecto. John Schaffer hizo este disco donde él canta, porque esa era la voz de él y bueno, obviamente que la influencia guitarrera de John siempre se nota ahí. Hizo este proyecto Sons of Liberty en conjunto a Alex Jones. Para que no sepan quién es Alex Jones, es un realizador que hizo un documental llamado The Obama Deception. Que gira en torno a todo este tipo de las conspiraciones de lo que fue la presidencia de Bush y todo lo que venía en consecuencia los atentados del 11 de septiembre, puta, y todo ese tipo de weá. Para la gente que no ha visto el documental, está ahí gratis para descargarlo y para verlo, lo pueden buscar en YouTube, está para verlo con subtítulos y toda la cuestión de cómo Obama, para los que piensan que cuando iba a salir. Yo nunca me imaginé que ni cagando iba a ser así. Yo siempre lo he dicho, ese ha sido mi discurso con los políticos. Para mí todos los políticos valen callampa. Y Obama, weón, trabaja para los mismos jefes que trabajaba Bush, weón. Así que esa cuestión de la izquierda y la derecha, tal como lo mencionan ahí en el documental de Obama Deception, y como lo mencionan en otros documentales como Zeitgeist, no existe esa weá, compadre. La izquierda y la derecha fueron inventados por los mismos tipos, weón. Así que no sacáis nada con ser comunista, no sacáis nada con ser facho, weón. Es el mismo tipo de gente que inventó todo ese cuento, weón. Y bueno, en concreto, este disco de Sons of Liberty, Bruch Fires of the Mind, está disponible para descargar en la dirección. En la dirección se la digo a continuación: www.sons-of-liberty.net. Se lo digo nuevo: www.sons-of-liberty.net. Ahí pueden descargar el disco. Previamente tienen que poner su correo. Quizás esta cuestión de las conspiraciones no nos afecta tanto a nosotros que somos chilenos y que estamos al final del mundo. Pero de todas formas, bueno, si llegan a quedar la cagada en los Estados Unidos, nosotros vamos a ser los segundos objetivos. Así que de todas formas, a lo mejor no te puede dar lo mismo, pero ajeno no podía estar. Así que es interesante que descarguen este disco, Bruch Fires of the Mind, para que cachen la bola en la que está John Schaffer. Lo otro, el tipo del que realizó el documental de Obama Deception, Alex John, también tiene su propia página, que es Infowars.com. Ahí también pueden informarse, también hubieron ahí, yo me acuerdo, me metí a cachar cuando salió toda esta cuestión del el brote de la gripe porcina, que en el fondo no era nada más que un resfriado todo chanta, la gente andaba más asustada que la cresta, weón, y hay que ser tonto para estar asustado de un resfriado, sinceramente, weón. Eso. Oye, ya, ahora sí les voy a dar la noticia de Eyes of Earth. Pasemos a otro plano. Viene por primera vez Eyes of Earth a nuestro país, weón. Y esto estaría siendo ya con fecha. El día pactado sería 11 de febrero, weón, en el Teatro Teletón. Weón, va a estar espectacular esta weá. La entrada se van a vender por Ticketmaster y sin recargo en la Knife, como siempre del Eurocentro. Eso es lo que hay por mientras. No hay valor en la entrada, weón. Pero, weón, a toda raja. A toda raja que venga por fin Eyes of Earth a nuestro país, ahí junto con Matt Barlow, el vocal de Eyes of Earth. Oye, vamos a ir a escuchar más música aquí en la Fundición de Metales. Vamos a ir a escuchar a Charred Walls of the Damned, esta banda que yo le había mencionado, donde es un proyecto de Richard Christie. ¿Quién es Richard Christie? Bueno, este tipo ya tocó en Eyes of Earth durante un tiempo. Y también con la compañía de Steve DiGiorgio, que también fue bajista en el Horror Show de Eyes of Earth. Amigos, porque habían tocado en la banda Death, y van a escuchar aquí muy Death, weón. Quizás no tiene el toque de Chachul Dinner, weón, pero sí se nota cierta influencia, weón, del Death Metal. Pero ojo, más impresionante aún, en este disco canta Tim Ripper Owens, weón, y lo hace totalmente de lujo. Este tipo para cantar deja la cagada. De hecho, yo diría que comparándolo con Matt Barlow, Ripper Owens es mejor vocalista que Matt Barlow, weón. Pero Como les digo, estos son músicos que en su momento tocaron en Ice of Earth y ahora tiene como este pequeño grupo aparte, weón, Charles Walls of the Dam, a pesar de que es un proyecto, weón. El disco todavía no sale, va a salir en febrero, pero bueno, se los digo, está la raja. Y este es el adelanto que vamos a escuchar a continuación, es el single. Y nada, bueno, espero que lo disfruten porque está espectacular, se los digo al tiro, weón. Nada, weón, disfrútenlo. Esto es Ghost Town en Metalurgia. Yeah! Desde el Medio Oriente llega ahí entonces Orphaned Land con ese tema Safari, de su single Safari One. Para los que no sepan, tal como les dije, Orphaned Land es una banda desde Israel. Se habrán dado cuenta la influencia totalmente de la música árabe que tienen en su música, valga la redundancia, weón. Y ese es un single de 2009 que van a estar sacando muy poquito ahora luego. Ya van a estar sacando disco nuevo Orphaned Land, ya tienen hartas producciones estos tipos. También van a ir a tocar al Wacken el próximo año, así que Orphaned Land no es una banda que la tienen que mirar a huevo. Realmente es una banda que está, yo creo que es la única banda de Israel que ha sobresalido de una forma que la gente pueda conocer alrededor del mundo, weón. Orphaned Land fueron el líder. Orphaned Land fue entrevistado en el documental Global Metal, Sam Don, el mismo que hizo Flight 666 de Iron Maiden. Y bueno, no sé, pues weón, estos tipos viven en una parte del mundo donde es muy difícil la vida, donde hay luchas constantes todos los días, weón. Ahí en el mismo documental lo afirman, un día matan a un cristiano, otro día matan a un islamita, ¿cachai? Matado por un cristiano, no sé, ¿cachai? El otro día un judío mata a un islamita, ¿cachai? El otro día un cristiano mata a un judío, ¿cachai? Y se lo llevan así, matándose entre ellos, cuando todos somos seres humanos, weón, y esa es la estupidez más grande que pueden hacer la gente que vive allá en Medio Oriente, por lo menos, y están luchando, weón, por religión, weón. Están luchando por una ciudad, weón, que la verdad, weón, van a estar hasta el día del pico, weón, peleando por la cuestión, y realmente no vale la pena, weón, estar peleando por algo que la verdad no tiene vida, weón, y que si tiene tanta importancia, weón, y todos tienen el mismo Dios, weón, ¿por qué no se unen, weón? Si esa es la cuestión, ¿cachai? Dejar las diferencias de lado, weón, pero bueno, de repente la humanidad es bastante tonta, weón. Y como le decía ahí, pasado Orphaned Land con ese tema Safari, weón, que gente que no está ni ahí con eso, no está ni ahí con luchar por una causa que puede ser perdida, weón. Y que prefieren tocar metal, weón, que es lo más importante. Y lo que pasaba antes, Charlotte Walls of the Damned con ese tema Ghost Town, weón, cuando salga el disco, weón, te lo digo, les voy a tocar otro tema sí o sí, porque está demasiado la raja, weón. Oye, vamos a entrar a las divas de acero, ya para no extenderme tanto con lo que estoy hablando. Vamos a entrar a las divas de acero, pero bueno, relacionado con lo que vamos a escuchar a continuación, que es Lips Eyes. También es otra noticia de un recital que podría estar viniendo próximamente a nuestro país. Lips Eyes junto a Liz Cristina y Atrocity se estarían viniendo por segunda vez a nuestro país. Y tal vez no solos, ojo con eso, porque a lo mejor estarían viniendo con una banda que no ha venido nunca, también del estilo de la onda así como gótica, que es Sirenia. Y sería interesante que viniera Sirenia, porque tenemos un compatriota, Jonathan Pérez, que es el baterista de la banda, y su vocalista, que es española, weón. Así que, weón, sería espectacular, weón, poder verlo, weón, y más encima que pudiera ir conversar con los tipos, ¿cachai? En tu propio idioma, weón, a toda raja. Ya, aquí es lo que viene esto, que es un recital, un festival, mejor dicho, que ya se llama Beauty and the Beast, que anda girando por Europa, ¿cachai? Junto a estas bandas que serían Sirenia, Elise, weón, que es Elise, sacaron hace poquito disco nuevo, weón, no estaría malo que vinieran. A mí me encantaría ver a Elise. Y Stream of Passion, que también es una banda bastante conocida dentro del círculo de ambiente gótico ahí, junto a la vocalista Marcela Bobbio, que es mexicana, radicada allá en Holanda. Por el momento se dice que este tour estaría viniendo solo a Brasil, pero weón, los productores que se pongan las pilas y los traigan para acá, weón, sería espectacular tener a Lips Eyes nuevamente, weón. Yo los fui a ver la vez que vinieron, weón, y un súper buen recital de Link Christine, ídola, weón. Así que nada, weón, mejor diva, mejor dicho. Así que vamos a ir a escuchar a Lips Eyes en la diva de acero, weón, y espero que les guste este tema de su última producción, Enjoy, un disco que salió este año, y weón, que está a la raja, weón, así de simple, weón. Esto es la diva de acero con Lips Eyes y el tema Through Our Veins. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las divas de acero. No sky, no sea. Oye, ya chiquillos, nos vamos a ir despidiendo, weón, para terminar esta edición de Metalurgia, weón. Y ahí pasaba, como les dije, Lip Size en la Diva de Acero con Through Our Veins. Bueno, ojalá venga el tour Beauty and the Beast a nuestro país, weón. Sería espectacular, weón. Oye, me basta recordarles que me escriban a la casilla metalurgia93@yahoo.cl para que me envíen sus comentarios, sugerencias, dudas. Si quieren enviarme temas, pedir temas, también se los busco y los toco, weón. Las bandas chilenas también que quieran contactarme ahí en la casilla, como le dije, metalurgia93@yahoo.cl. Ese es nuestro gran medio de contacto, weón. Nada, pues, y ojalá que disfruten ahí la Navidad, weón, y disfruten este episodio de Metalurgia ahí este fin de semana largo, weón. En la próxima semana ahí, yo creo que para el año nuevo vamos a hacer lo mismo, ahí, para que tengan un Metalurgia para el año nuevo ahí, para que disfruten, weón. Eso, pues. Nos vamos a despedir con una banda que ya habíamos tocado el disco aquí en Metalurgia y que se estuvo presentando hace muy poquito en nuestro país. Me estoy refiriendo a Fear Factory, porque ya tengo acá para que escuchemos otro track de su disco Mechanize, que, bueno, lo escuché y me gustó bastante, weón. Como dijeron, es el a medio camino entre el The Manufacture y entre el Obsolete, weón. Puta, esos dos discos son la raja, weón. Y este Mechanize, weón, ahí también, weón, hace lo suyo, weón. Tiene su tema bastante interesante y bastante bueno. Así que es con lo que vamos a despedir el programa ahí hoy día. Burton Seagal y compañía, weón. Dino Cazares, Jim Hoglan, weón, etcétera. Eso, weón. Nos estamos escuchando la próxima semana, weón. Y ojalá que les haya gustado esta edición de Metalurgia. Nos vemos y esto es Fear Factory con Oxidizer. Chao.